cuando te vas, ¿qué valgo yo? Soy un rincón de soledad. Cuando no estás, viene el dolor, viene el temor y la ansiedad. Pero si estás, ¿qué valgo yo? Soy de color, felicidad. Si no te vas, el corazón juega al amor, a libertad. Eres el sol de la mañana, eres el aire que respiro, eres la sombra que me nombra cuando voy por el camino. Eres la luz de la esperanza, eres la paz con que me abrigo, eres el cielo que yo anhelo cuando voy por el camino, cuando sigo mi destino. Cuando te vas, ¿qué valgo yo? Una canción que acaba mal. Cuando no estás, la habitación es una voz de oscuridad. Pero si estás, ¿qué valgo yo? Una ilusión sin un final. Si no te vas, el corazón es un señor sentimental. Eres el sol de la mañana, eres el aire que respiro, eres la sombra que me nombra cuando voy por el camino, eres la luz de la esperanza, eres la paz con que me abrigo, eres el cielo que yo anhelo cuando voy por el camino, cuando sigo mi destino, cuando sigo mi destino. Eres el sol de la mañana, eres el aire que respiro, eres la sombra que me nombra cuando voy por el camino, eres la luz de la esperanza, eres la paz con que me abrigo, eres el cielo que yo anhelo cuando voy por el camino, cuando voy por el camino, cuando sigo mi destino. Cuando sigo mi destino.